sabor de nuevas energías, el dolor no es medida ni freno, es lo que tengo, está bien, es mi otra cara. Virtual soledad y lluvias te hacen temer más, más que en otro lugar. Está bien, no hay nada que hacer aquí. Está volviendo a llover. Es lo que tengo. Es mi otra cara. Te a la luz. Exacto. Amanecer tan esperado, habrá buen aire en la mañana, vamos. Solo extraño en la noche, es lo que tengo, está bien, es mi otra cara. Es mi otra cara.